No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. Hasta las 2. 19 minutos pasaron de la medianoche de este martes 11 de febrero de 2014. Seguimos aquí en Diario del Futuro y tal como lo prometimos, vamos a estar escuchando la primera parte a la entrevista que hicimos esta tarde con Alberto Fernández, ex jefe de gabinete, actualmente abocado al armado del masismo dentro del Frente Renovador. ¿A dónde fuiste a visitar, Nico? ¿Se puede contar? Supongo que era su departamento particular o por lo menos una oficina. Pizza Banana. Muy amable que él tenía. No, no era en Pizza Banana. Pampernick. Tampoco, aunque íbamos a encontrarnos en Pampernick, pero cambiamos el lugar de encuentro. Pinto porque descubrimos que estaba cerrado. Me gusta amable como descripción. Una oficina muy amable. Es que no sé si era así. No era su casa, era una oficina amable. No era una oficina de esas frías. Claro. Digamos, había sillones, claro. Había incluso un par de guitarras. Él nos contó que le gusta tocar la guitarra, con lo cual sí deduzco que era. ¿Estaban los super ratones, que son siempre los amigotes? ¿Fernando Blanco estaban? No había nadie, estaba solo. Hasta que llegamos nosotros a hacer la decepción, compañía. La cara de decepción de Sala, esperaba sí, una fiesta. No tocó ningún tema de su disco solista. Debe ser un discazo, yo lo compro. Vamos a pedirle que nos pase un link de descarga. Lo primero que lo consultamos entonces, teniendo en cuenta el rol que cada vez más abiertamente tiene en el armado del Frente Renovador, fue cuándo fue que se empezó a romper definitivamente su relación con el kirchnerismo. Recordemos que él, después de irse, a pesar de haber seguido de forma un poco turbulenta, él dice que renunció desde el gobierno, dijeron que se había ido, que lo habían echado en medio del conflicto del campo. Él durante mucho tiempo dijo: mientras Cristina o Néstor puedan ser candidatos, yo no voy a hacer campaña por ningún otro. Él había incluso sido más moderado en una época con sus declaraciones, pero de un tiempo a esta parte, de unos meses a esta parte, empezó a levantar el perfil y a tener un rol marcadamente mucho más crítico y mucho más opositor frente al gobierno de alguien a quien él en algún momento había definido como su amiga, que es Cristina Fernández de Kirchner. Entonces esa fue la primera pregunta. ¿Qué le pasó a él con este gobierno? ¿Por qué tiene hoy en día la posición que tiene? Y a partir de ahí arrancó esta larga conversación. Uno fue perdiendo poco a poco aprecio por lo que se estaba haciendo y empezar a ganar desprecio por lo que se estaba haciendo. Yo es el día de hoy que no puedo entender cómo Vudú fue elegido por Cristina, no puedo entender cómo Cristina sostiene a Vudú, no puedo entender que Cristina haya impulsado y sostenido a Milani, no puedo entender que Cristina haya tirado todas las banderas económicas de Néstor, no puedo creer que nos haga convivir con este proceso inflacionario que tenemos. No puedo creer cómo perdió reservas. No puedo creerlo. Todo eso es producto de la impericia. Y no puedo creer que además me quiera hacer creer que está saliendo de este problema con otra cosa que no sea un ajuste furibundo. Porque este ajuste que está haciendo Cristina lo podría haber hecho cualquier ortodoxo de la economía. Más allá de que tengamos un mito que se llama Kicillof, que dice ser keynesiano. Es un ajuste rancio en términos ortodoxos. Una brutal devaluación que solo afecta al salario de la gente. Entonces, cuando vos me preguntás por qué, y bueno, porque yo siento básicamente que el gobierno no está dispuesto a revisar ninguna de estas cosas. Y nadie, absolutamente nadie, ninguno de los dirigentes está dispuesto a plantear estas cosas públicamente. Por eso uno tomó distancia de eso. Cuando formaba parte del gobierno, tanto de Néstor como de Cristina Kirchner, ¿y sentía alguna disidencia y las planteaba públicamente o se discutía? Bueno, yo con Cristina fui 6 meses solo funcionario y en 6 meses descubrí que era imposible, absolutamente imposible, trabajar con su lógica. Con Néstor sí, por supuesto, con Néstor hablábamos, con Néstor discutíamos, con Néstor no me escuchaba a mí, Néstor escuchaba a muchos. Y sí, por supuesto, con Cristina fue todo distinto. Bueno, tiene que ver con su forma, eso es, no sé, su forma de expresar la política y de conducir, que es una manera muy, muy arbitraria y muy poco compañera del diálogo. Pero con Néstor no era así, ni por casualidad. Yo al sexto mes dije hasta que llegué. Bien, ahí escuchamos la primera parte en la cual le preguntábamos a Alberto Fernández qué había pasado para que llegara hasta este punto. Una duda que yo tenía personalmente como un observador de la política de los últimos años y que nunca se la había preguntado ni Santo Biasati, ni Morales Solá, ni en A Dos Voces, digamos. La idea un poco de esta entrevista era sacarlo de los tópicos de coyuntura, comunes, claro, de coyuntura, aunque también hablamos un poco de eso y la pregunta que sigue tiene que ver con eso, que tiene que ver con el futuro del Frente Renovador y si el Frente Renovador va a formar parte o no de las internas del PJ en el 2015. Algo que yo personalmente sostengo que no desde hace un tiempo y viendo el panorama, pero que uno lee los análisis de los columnistas en los diarios opositores y lo dan a Massa dentro del peronismo cuando analizan esto. Así que le preguntamos por la relación entre el Frente Renovador y el peronismo a Alberto Fernández. El peronismo no existe como partido porque es un partido gobernado por Cristina. Y Cristina hizo del partido un cuartel, donde ella es la general y todos los demás obedecen. Entonces, ¿cuál es el debate que queremos dar en el PJ si en el PJ no se puede debatir? Si lo único que hizo el PJ en los últimos años fue avalar las cosas equivocadas de Cristina. Avaló la política inflacionaria de Cristina, avaló la estrepitosa y vergonzosa reforma judicial, avaló todas las cosas que Cristina hizo. ¿En qué peronismo querés que debatamos? El peronismo está en las calles, el peronismo está en la gente. El peronismo además es un tema muy largo, el debate que se debe. ¿Pero qué es el peronismo del presente? ¿Cabandier es el peronismo del presente? ¿Qué es el peronismo del presente? ¿Usted descarta entonces que el Frente Renovador vaya a participar en las internas? No, yo lo que creo es que el peronismo no está en el Frente para la Victoria, eso es lo que creo. En el Frente para la Victoria hay un conjunto de dirigentes que tratan de sobrevivir con las ventajas y las prerrogativas que el poder otorga. Pero ahí no está el peronismo. Hace tiempo que se fue el peronismo. La gente se da cuenta. Nadie que se diga ser peronista puede convivir con una inflación como la presente, porque eso afecta al que menos tiene. Es el impuesto que pagan los pobres, la pobreza, la inflación. Nadie que diga ser peronista puede tener de jefe de las Fuerzas Armadas a alguien que está acusado de haber violado derechos humanos. Nadie. Entonces, ¿dónde está el peronismo? Yo no sé, a mí esa discusión parece una discusión bizantina, no tiene solución. Hay una estructura de poder burocratizada absolutamente, con funcionarios del Estado, que ha copado la conducción formal del Partido Justicialista y se ha alejado de la gente. Fuertes opiniones respecto al peronismo y al PJ, sobre todo por parte de Alberto Fernández. Uno se pregunta qué pensarán amigos de él como Daniel Scioli cuando escuchan este tipo de cosas, qué pensarán otros gobernadores e intendentes que han trabajado con él. Finalmente, para ir redondeando este primer bloque, más vamos a seguir más adelante con el resto de la entrevista, fuimos al núcleo de la cuestión y le preguntamos por lo que todos queremos saber un poco más, ¿no? Massa. ¿Qué pasa con Massa? ¿Qué es Massa? Le preguntamos que por dónde pasa ideológicamente la cuestión de Massa. ¿Por dónde pasa ideológicamente la cuestión del Frente Renovador? Definiciones que hasta ahora no se habían dado públicamente. Vamos a escucharlo. ¿Qué ve en Massa que lo hace acompañarlo en este proceso que, según él mismo ha dado a entender, busca llegar a la Casa Rosada? Yo creo que falta mucho todavía, pero me parece que Massa es un emergente de la política argentina. Y es alguien que intenta hacer algo mejor que Cristina, no intenta hacer lo contrario a Cristina como hace la oposición. Intenta hacer algo mejor. ¿Qué quiere decir ser algo mejor? Intenta rescatar las cosas buenas que se han hecho, intenta corregir lo que se ha hecho mal e intenta hacer todo lo que no se hizo. Y eso para mí es un punto diferencial con el resto de la oposición. No lo escucha Macri, lo escucha Carrió, y ellos dicen vamos a fundar otro país. Y en verdad acá yo no quiero que se vaya atrás, por ejemplo, con la ampliación de derechos que se hizo durante el primer gobierno de Cristina. Yo estoy a favor del matrimonio igualitario, estoy a favor de la instrumentación de la muerte digna, estoy a favor de la fertilización asistida, estoy a favor de la identidad de género, estoy a favor de que los jóvenes voten a los 16 años. Yo no quiero retroceder en ninguna de esas cosas. Quiero corregir todo lo que Cristina hace mal, todo lo que ha hecho en materia económica lo ha hecho particularmente mal, realmente es un gran mérito haber hecho todo tan mal. Y quiero hacer lo que no se hizo. Por ejemplo, alguna vez animarnos a hacer una revisión real de cómo funciona el sistema impositivo argentino y hacerlo progresista de verdad, no en los discursos. Hacerlo progresista de verdad. Quisiera todas esas cosas poder discutirlas. ¿Cuál es su relación personal con Massa? Porque Massa lo reemplazó a usted en su momento en 2008 y en ese momento recuerdo que había habido algunos cruces no, elevados de tono. Yo en verdad él tuvo una expresión en aquellos días que dijo algo así como que el gobierno era un gobierno práctico, una cosa así dijo, y yo dije que no, que el gobierno estaba cimentado en conceptos ideológicos. Yo soy uno, tal vez de los tontos, que sigue reivindicando las ideologías, porque para mí las ideologías determinan valores. Y a partir de allí se construyó la idea de que con Sergio teníamos diferencias, pero fue ese punto. Yo seguí hablando con él, seguimos viéndonos todo este tiempo y tenemos una buena relación personal. ¿Cuál es la ideología del Frente Renovador? Mirá, el Frente Renovador contiene sectores muy diversos, definitivamente. Debe tener una ideología tan difusa como la del Frente para la Victoria, en todo caso. Porque la ideología del Frente para la Victoria, a esta altura de los acontecimientos, uno no sabe bien qué es. No sabe si es la ortodoxia de los capitanes provinciales que gobiernan las provincias, la ortodoxia de los varones del conurbano, que algunos de los cuales siguen expresando lo peor de aquellos varones. No sabemos bien quién es Milani, la ideología del Frente para la Victoria. ¿Es vudú la ideología del Frente para la Victoria? ¿Qué es? La verdad, cuando aún me corren con el tema de cuál es la ideología del Frente para la Victoria, digo, miren, del Frente Renovador, digo, miren, todo esto tiene una laxitud clara en la política argentina. Ahora, yo lo que siento es que el Frente para la Victoria ha tomado cuenta de lo que se ha hecho. Tiene una visión mucho más realista del presente. Está definitivamente mucho más preocupado por la gente de lo que expresa el gobierno. La verdad, la inflación no se arregla como el gobierno la está arreglando. Claramente no se arregla. Las divisas que perdió Cristina, bueno, hoy estamos hablando de los 15.000 millones de dólares que perdió en este segundo mandato de reservas, pero no hablamos de los 80.000 millones de dólares que salieron del sistema financiero durante su primer mandato. Eso es preocuparse por la gente. Por favor, eso no es preocuparse por la gente. Bueno, en todo caso, para reformular la pregunta, sí. En partidos con ideologías difusas, como usted ha dicho, los cuales el peronismo mismo ha sido... Claro, y qué pasa en todos lados, ¿eh? Porque ¿qué es el radicalismo? Sí, no, claramente. Lo que termina dictando la línea es la ideología del conductor, si se quiere. ¿Cuál es la ideología de Sergio Massa? Massa es un hombre criado con las lógicas del peronismo, claramente, al que se le atribuyen cosas que no son ciertas sobre su pertenencia al UCD. Y es un tipo que ha recogido una gran experiencia de gestión en la jefatura de gabinete, en el ANSES, y es básicamente un práctico de la economía, un pragmático a la hora de manejar la economía. Pero un pragmático con valores, no un pragmático para llenar los bolsillos de los que más tienen, sino para que los recursos lleguen a los que menos tienen. Yo lo conocí a Massa y lo traté siendo él el director ejecutivo de ANSES. Y yo me acuerdo todo lo que hizo por los jubilados, ¿eh? Honestamente, a mí me paran a veces en la calle y me agradecen la jubilación anticipada. Y la jubilación anticipada fue una idea de Massa. Esta es la realidad. Entonces me parece que es un tipo muy preocupado por eso, que ha conocido muy bien cómo funciona el gobierno y se mueve con esa lógica. Dos detalles nomás sobre el fragmento de la entrevista que acabamos de escuchar. Una, durante toda la entrevista, no solo en esta parte, Alberto Fernández varias veces se confundió Frente Renovador con Frente para la Victoria. Va, un fallido que no está en mí analizar. Yo, de hecho, descreo bastante de las teorías del doctor Freud, pero que alguno podrá encontrar más o menos interesante. ¿Qué otros frentes hay? ¿Frente grande? Hay un montón de frentes. Está lleno. La frente de todos. De cada uno. También. También. De hecho, hay uno de los pasajes donde dijo, yo creo que el Frente para la Victoria representa más que el claro, gobierno. Se refería al Frente Renovador. Claramente, el segundo detalle, en un momento habla de los varones del conurbano que representan lo peor. Acá nos reímos un poquito, nos sonreímos. De esa alianza del Frente para la Victoria. Exactamente, mientras nosotros estábamos haciendo la entrevista, se conocía el pase del Vasco Taizé a las filas del Frente Renovador, el actual intendente de 3 de febrero. De Merlo, se me cruzan los varones del conurbano. Y porque Urto poco es el de 3 de febrero. También esperemos que no haya muchas más novedades. Pero bueno, nada, esta es posible que deje de ser varón ya. Ahora va a ser una Carmelita del conurbano. Sí. Para la tendría algunos. Que filmar Tarantino, ¿no? Los varones del conurbano. Podría ser una gran Samuel película. Samuel Jackson y todos los muchachos. Hay una cosa muy curiosa en Alberto Fernández, que es que a veces cuando repasa las críticas al gobierno, ¿no? Son las mismas críticas que a veces le hacían al gobierno que él mismo integraba cuando él era jefe de gabinete. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, curioso. Seguramente. Vamos a escuchar ahora el Festival de los Viajes, un tema que no tiene absolutamente nada que ver con lo que veníamos escuchando. Esto es hippie y en un par de minutos venimos. Faltan algunos momentos bastante picantes de la charla que tuvimos con el ex jefe de gabinete.